Bienvenidos a este espacio de jóvenes investigadores. Hoy el área de investigación será la biología. Conversamos con Vania Conchari, cuya investigación de pasantía fue Pautas para el uso sostenible y comercialización de escarabajos en Bolivia. Los escarabajos o coleópteros son la orden con el mayor número de especies, no solo en la clase de los insectos, sino en todo el reino animal. Al menos la cuarta parte de todas las especies de animales de nuestro planeta son escarabajos. Pero, ¿cuál es el caso en Bolivia y por qué se habla de su comercialización? Damos la bienvenida a Vania Conchari, que nos comenta en qué consistió su investigación. Bueno, este es un trabajo de investigación con pasantía en mi carrera de biología. Y mi doctora, la doctora María Ripa de Marcón, y estábamos hablando sobre la problemática de la comercialización ilegal de los animales, de la fauna, especialmente en Bolivia. Y hemos tocado este punto de los escarabajos, porque generalmente no se suele trabajar con insectos en Bolivia, ¿no? Pero es interesante ver que, más o menos por el 2001, más o menos, ha habido un caso específico de venta ilegal de justamente escarabajos, que son los dinásidos, y han empezado a comercializárselo ilegalmente, ¿no? Entonces, el SENAV ha hecho un estudio de caso de esto, y en base a eso yo he empezado a trabajar con este tema que me parece interesante. En realidad se los utiliza mucho como, generalmente se los vende para criarlos como animales, ¿no? Como en vez de gatos, perros, los crían como animalitos en casas particulares, y en otros casos lo utilizan para peleas entre machos, porque son muy agresivos entre ellos, y tienen un cuerno, una prolongación del cuerno muy muy largo, entonces llaman la atención y se pelean por la hembra, entonces son muy agresivos al pelearse por la hembra, y eso ha llamado a que hayan competencias entre escarabajos, se los llame a peleas y todo eso, y por eso se los comercializa también. Generalmente es al Japón, ¿no?, como el país potencial, pero también está Estados Unidos y algunos países, en general en América Latina no tanto, ¿no? Pero tal vez Colombia sí está recién empezando a comercializar los escarabajos, pero legalmente, ¿no? Pero sus potencias, los países potenciales para su comercialización son Estados Unidos, Japón. Más o menos crear unas pautas para que se pueda a futuro realizar la comercialización de estos escarabajos. Entonces, para esto hemos partido del estudio de caso que se ha hecho en Coroico. Todos hemos visto cómo se vendían ilegalmente estos escarabajos, ¿no? Y lo que pasaba es que la gente de la comunidad que vivía, venían turistas de otros lugares y les pedían a los niños del lugar que consiguieran estos escarabajos y que ellos le iban a dar a cambio 50 centavos por cada escarabajo que conseguían. Entonces, después lo comercializaban estas mismas personas al exterior. Y el precio de estos escarabajos de nuestros dinásidos sátanos, por ejemplo, que son endémicos, oscila, dependiendo del tamaño y del sexo, entre $80, $130 y todo eso, ¿no? Y después lo venden por vía internet hasta donde he visto yo. En una página electrónica colombiana dedicada a la venta de insectos, se señala que los escarabajos, insectos antes despreciados, causan furor como mascotas en muchos lugares del mundo, especialmente en países con gran nivel de ingresos. Colombia, lo mismo que Ecuador y los países de la cuenca amazónica, posee interesantes y buscadas especies. ¿Pasó a manos del CERNAT? Que es el cargado del área protegida, también el director del área protegida en ese momento, han hecho el estudio, han llegado a encontrar a la persona que realizaba la comercialización, que hasta donde sé es un peruano que realizaba la comercialización, han identificado a las personas que realizaban el comercio, después han hablado con las comunidades para que este caso no pase a mayores, ¿no? Les han dado concientización, les han hablado sobre el valor que tienen los escarabajos, ¿no? Porque la gente, como no conoce, piensa que no tiene un valor y realmente son muy importantes, ¿no? Entonces han hablado con la comunidad, después han hecho el estudio, incluso ha habido un juicio y todo eso, ¿no? Donde se ha hablado con las personas y ha tratado de esclarecer el caso hasta que han podido dar con las personas y, bueno, eso es lo que han hecho básicamente. Los escarabajos es una familia muy amplia, ¿no? Pero estos, el dinástes, general en Bolivia se conoce como más o menos 3 o 4 especies de los dinástidos. Y el dinástes satanás es el endémico de Bolivia. incluso es el como el logo del Museo de la Colección Boliviana de Fauna, ¿no? Es su logo. Y después aquí en Bolivia otras especies que se tienen datos colectas están en el museo, que se tienen como unas dos especies, ¿no? Dinastes Hércules y muchas de Dinastes Satanas. Ahora, bueno, se caracterizan los dinastes, ¿no? Porque presentan un cuerno bastante notorio, que es bien grande, que lo utilizan generalmente para su defensa. Y como todos los escarabajos, ¿no? Tienen su... son acorazados, duros. Lo interesante es que también son cochitos fáciles de atrapar cuando se los ve en campo, porque son medio lentos, ¿no? Un poquito lentos y todo eso. Pero generalmente los atrapan con trampas de luz y todo eso. En general, los que se dedican a esto, a la comercialización de los escarabajos, generalmente los buscan porque son muy exóticos, llamativos, son grandes, presentan esas prolongaciones, ¿no? Sus cuernos grandes. Entonces, ese tipo de rasgos exóticos es los que atraen a los comercializadores para venderlo, ¿no? Diferente del género, la especie que está internacional, lo que le llaman es que sean muy exóticos, grandes, con sus cuernos enormes. Eso es lo que más le llama la atención para su comercialización. ¿En qué consistió el proceso del estudio de caso de la comercialización? Primero hemos ido a POFOMA, la Policía Forestal de Medio Ambiente, para y después al CERNAT, ¿no? Para tener el estudio caso concreto. Nos han dado el caso, hemos hablado con las personas que estaban a cargo en esa temporada, hemos hecho más o menos el estudio de las personalidades, pues hemos visto por internet, ¿no? Dónde se los comercializa, a qué precio se los comercializa, dependiendo del tamaño, del sexo, cuáles son los países potenciales para su comercialización. Y bueno, hemos estudiado también las leyes, ¿no? La veda general de vida silvestre que se tiene. Después hemos tratado de proponer o he propuesto algunas medidas a futuro que se podrían hacer, ¿no? Con la especie para que se la pueda comercialización, ¿no? Se pueda realizar la comercialización. Y en sí hemos visto que, bueno, hay que partir de una historia natural de la especie, ¿no? Para empezar. Y es algo que no se tiene en Bolivia, no se han hecho estudios todavía sobre su historia natural. Entonces es por eso que de ahí es la base para empezar recién arrancar con todo lo que sería la comercialización, empezando por la historia natural de la especie, ¿no? Bueno, ¿cuáles son aquellos problemas de ilegalidad que se daban? ¿Cómo hacían pasar, por ejemplo, los escarabajos en los aeropuertos cuando viajaban los turistas? No he llegado a saber realmente cómo. Si yo creo que generalmente, supongo que en paquetes, como viaje normal, pero no he llegado a ver hasta qué punto los llegaban. Porque solo hemos visto que se lo hacían por vía internet. El caso que ha habido en Coroico, se han encontrado cuartos donde tenían cajas enteras llenas de escarabajos, ¿no? Y nunca hemos visto hasta que si los llegaban a comercialización. Parecía que había una cadena que llevaba de Bolivia a Perú y de Perú y exportaban hacia el Japón o otros países, ¿no? Pero no sabemos cómo pasaba la aduana esta fauna, estos escarabajos, ¿no? Porque los ponían en bolsas, en cajitas, y las cajas eran como, qué sé yo, enormes cajas de zapatos, digamos, y ahí los metían, y hasta ahora no sé cómo los llevaban, solo sé que lo llevan a Perú y de ahí los exportan. Hemos visto esa vía, no sabemos cómo la pasaba esa parte, ¿no? La aduana, o cómo hacía la gente para llevarlos a otros lados. Supongo que los empaquetaban bien, ¿para qué? Pero, o tal vez ilegalmente, ¿no? Bueno, de hecho es ilegal, pero no sabemos cómo, qué sistema no utilizaban para llevarlos hacia afuera, ¿no? Digamos que no sufrirían tanto, ¿no? Pero si no haces un estudio de su historia natural, puede haber un fuerte impacto, ¿no? De su comercialización, porque podemos llegar a explotar y sacar, extraer varias la población, ¿no? Y si es endémica y no tiene un ciclo reproductivo largo, si tiene un ciclo reproductivo largo, entonces estamos amenazando a la especie y puede llegar a desaparecer. No sabemos si cada cuánto tiempo se reproduce, cuál es el número de crías que tiene, después su alimentación específica tampoco se conoce. No sabemos si es una población grande o si realmente tenemos una población muy chiquita que está, hasta donde se sabe, se encuentra en Tarija, en algunas partes de Tarija, en La Paz se tienen colectas. Generalmente están en bosques montanos, ¿no? Pero no se sabe si la población es grande, es pequeña, entonces no se tiene ningún tipo de eso. Entonces no sabemos hasta qué punto estamos amenazando a esta población, ¿no? Tal vez una población que sea futuro, si se conoce su ciclo reproductivo, se puede realizar su comercialización, pero eso habría que estudiar, ¿no? Para ver si realmente vamos a dar un gran impacto o no. Y de ser así, entonces no valdría la pena, ¿no? Porque con este estudio queremos dar a la población, o sea, o la comunidad que tiene estos escarabajos, la posibilidad de poder comercialización previo un estudio, ¿no?, de su historia natural. Pero en todo caso, si es que es una especie amenazada, ¿no?, que tiene una población con un tamaño, población bastante pequeña, entonces no sería, habría que conservar, dar una prioridad para conservación en todo caso, en vez de una comercialización, ¿no?, sino conservarlo porque es endémico y no se encuentra en otra parte del mundo, ¿no?, sino es en Bolivia. ¿Qué pasa con los otros escarabajos en Bolivia? Entonces, tenemos varios tipos de escarabajos, ¿no?, que no solo lo encontramos en Bolivia, en otras partes del mundo, ¿no? Pero estos dinasteros satanas son los que son endémicos y es donde está enfocado el estudio y que hemos visto, ¿no? Porque también tenemos los dinasteros Hércules, también hay otros tipos de escarabajos, ¿no?, que están fuera de esta línea. Ha sido muy interesante, hemos hecho un estudio más o menos, es una pasantía de la carrera de biología que generalmente es de 6 meses, ¿no?, o de, bueno, todo un trimestre, un semestre más o menos en el que se realiza, y más o menos ha sido ese el tiempo en el que hemos tomado de hacer este estudio junto con la doctora Marconi, ¿no? Como la información, ya habían hecho el estudio de caso, ya tenían en juicio, entonces ha sido relativamente, más ir a hablar ahí a Coroico, ir a ver, porque había puntos donde se lo comercializaba ilegalmente en Coroico, entonces hemos ido a averiguar en esos lugares si lo seguían vendiendo ilegalmente. Ha disminuido la venta, pero todavía lo siguen vendiendo, ¿no? ¿Cuáles eran esos puntos, por ejemplo, en Coroico? Eran hostales y farmacias, ¿no? Las farmacias. Como ya se había dado una, junto con esta, habían tratado de educar a la gente, ¿no?, y darles, educarles sobre este punto y además enseñarles, ¿no?, el valor que tienen estos escarabajos. Entonces, han disminuido, pero si tú vas, todavía los puedes conseguir, o sea, porque los siguen vendiendo como ilegalmente, como insectarios, en insectarios y todas esas cosas, ¿no? Pero yo supongo que allá ha disminuido bastante en relación a los anteriores años, ¿no?, porque ya el SERNA había puesto cartas en el asunto y ya se ha hablado con la comunidad, ¿no?, y ellos también ya están conscientes de la importancia de estos escarabajos. En realidad esto de la venta ilegal de escarabajos es un cacho un poquito antiguo, ¿no? Ya se daba antes. Me he topado con gente que incluso sí siguen vendiendo ilegalmente, ¿no? Incluso en Tarija, que yo no sabía que había ese punto, en otros puntos de La Paz, o ilegalmente en otros lugares, ¿no?, se siguen vendiendo. El beneficio que existe, un gran beneficio que está implícito, digamos, con la venta de estos escarabajos, que tenemos un gran valor económico, ¿no?, que nosotros a futuro podríamos utilizar para que la comunidad pueda sostenerse con esta venta, ¿no? Entonces, la conclusión es que hay que partir de una historia natural de esta especie, de Dinasteros satanas, para ver realmente si podemos a futuro ponerlo, digamos, en el apéndice de la lista, en el apéndice de la lista de la UICN, para ponerlo en el apéndice C, que se lo pueda comercializar a futuro. Y también, o si no, en el caso de que la historia natural nos dé que es una especie muy amenazada y es endémica, empezar a realizar prioridades, ¿no?, de conservación en con esta especie. A partir de estas conclusiones se realizó una propuesta. ¿En qué consiste esta? Bueno, en general la propuesta consiste en tratar de más o menos normalizar ciertos puntos donde la comunidad, o sea, tanto la comunidad como las personas que van a realizar, digamos, a futuro la comercialización de escarabajos tengan beneficios equitativos. O sea, que tanto la comunidad como el que realiza la comercialización de escarabajos tenga un beneficio equitativo entre ambas partes, que no sea solo el que comercializa el que te refiere al beneficio, sino que principalmente la comunidad pueda recibir beneficios de este uso para que pueda en futuro sobrevivir en base a esto, ¿no? Bueno, también me hablan de un programa, de una elaboración de norma, ¿en qué consiste? Bueno, la propuesta en realidad sí está basada en dos puntos, que es una elaboración de una norma y un programa. La elaboración de la norma es, como te digo, más o menos hemos tratado de puntear, ¿no?, los puntos principales que se deberían considerar si es que a futuro se realiza la comercialización, basados principalmente en que sea un beneficio equitativo tanto para la comunidad como para el que realiza la comercialización. El programa es más o menos un detalle de cómo debería realizarse esta comercialización. Por ejemplo, digamos que el jefe de la comunidad sería el encargado de charlar con el exportador, más o menos, después que debería haber difusión para que toda la gente conozca de todo esto, y es un tipo más o menos se desenlace en esos puntos. Se comentó hace un rato sobre categorías de los animales que se tiene para la conservación o para la comercialización. ¿Cómo se categoriza a los animales? Este es de la lista UICN, está con tres apéndices, ¿no? El apéndice 1, que son las especies amenazadas, ¿no?, que no se las puede tocar. El apéndice 2, que es un poquito más flexible. Y el apéndice 3, que es donde las especies que sí realizan una comercialización legal. Y en esta apéndice, por ejemplo, el caso de la vicuña, ¿no?, donde se ha realizado, ya se está realizando la comercialización, y después del caimán yacaré. Y más o menos en esta apéndice trataríamos de que esté esta especie también, para que en base a una historia natural se la pueda comercializar a futuro, ¿no? ¿Existe un debate, por ejemplo, entre los biólogos, justamente entre esta catalogación y la posible venta de animales que no están amenazados, por ejemplo? O sea, sí, sí existe debate generalmente, porque muchos estudios o muchas, a veces cuando se coloca una especie, no se han hecho estudios previos. Entonces, a veces se la ha colocado en puntos para comercialización, digamos, que creo que hasta ahora no ha pasado, y era una especie amenazada, ¿no? O el caso de que era una especie amenazada y no estaba en el apéndice como especie amenazada y debería estar, digamos. Entonces, ese tipo de debates más o menos ha habido casos, ¿no?, que generalmente se llegan a esclarecer porque se trata entre muchas personas que tienen mucha información al respecto y todo. Con algunas especies de escarabajos, algunos biólogos señalan que lo cierto es que es mucho lo que se ignora sobre aspectos básicos de la biología de un escarabajo tan emblemático, que apenas existe un puñado de artículos técnicos que estudie los detalles de su ciclo vital. He ahí la importancia de la historia natural para la toma de decisiones en cuestión del desarrollo sostenible. ¿En qué situación actual nos encontramos con el tema de comercialización de escarabajos en Bolivia? Hasta donde yo actualmente creo, igual creo, yo supongo, si tú entras a internet puedes ver a los escarabajos, que se los sigue comercializando, ¿no? No sé si en los lugares, en Coroico y todo eso, se habrá disminuido. Yo supongo que sí. No se ha vuelto a abrir un debate sobre este tema, ¿no? Ni creo que se estén haciendo más estudios. Pero nosotros queremos empezar a iniciar este tipo de estudios, ¿no? Empezar con la historia natural, ¿no? Ahora estamos trabajando con el Parque Cotapata, tratando. Vamos a hablar con la comunidad para ver si se podría hacer un proyecto a futuro para empezar de una vez a hacer la historia natural. Y con eso empezar a arrancar en adelante, ¿no? ¿Existen proyectos actuales sobre justamente tratar de comercializar otros animales acá en Bolivia? ¿Cómo es? Actualmente lo que yo sé es que se está abriendo un proyecto, que es con el Parque Cotapata, que está a cargo del director del área protegida, que es licenciado Luis Arteaga, y él está haciendo una comercial, junto con otros investigadores, está realizando una comercialización de mariposas, por ejemplo, que son también importantes comercialmente. Entonces, están empezando a arrancar con esos proyectos. Tal vez a futuro igual vamos a poder, en un principio también se ha tratado de trabajar con escarabajos y mariposas, ya que son los dos importantes comercialmente, pero no hemos conseguido el financiamiento con escarabajos, pero con mariposas ya se está empezando a arrancar este año, creo, hasta donde sé, y eso sería ahorita el avance que tenemos, ¿no? En América Latina, por ejemplo, uno de los que se está empezando a realizar y ya como una venta legal de los escarabajos es en Colombia, que ya creo hace 2 años que realizan esta venta. También en Costa Rica, ¿no?, que es un país que realiza hartos estudios de investigación con todo tipo de insectos, también sé que tienen avances, pero los que sí estoy segura es que Colombia ya está comercializando ilegalmente a sus escarabajos, ¿no?, recibiendo beneficios de la venta. se están empezando a realizar estos estudios que son muy interesantes, que hay que empezar a difundirlos, que tenemos mucha fauna que nosotros no valoramos y que en realidad es una riqueza que nosotros podemos dar como una posibilidad a nuestras comunidades para que puedan sobrevivir con ellas, ¿no? Darles un uso sin que llegue a desaparecer la especie, ¿no? Con una debida investigación previa y trabajar para empezar a darle un uso a nuestra fauna, a nuestra flora, que es tan importante, ¿no? Empezar a, no sé, empezar a impulsar todo ese tipo de cosas para dar una posibilidad más a nuestras comunidades y empezar a avanzar, ¿no? Con estos estudios. Pautas para el uso sostenible y comercialización de escarabajos en Bolivia. Esa es la investigación de Vania Conchari, a quien le agradecemos por la información. Estuvimos en la producción Claudia Daza y en la realización Jimmy Vázquez. Este fue el espacio de Jóvenes Investigadores.